limitado, incluso la iniciativa que envió al Congreso no contempla ni un peso de deuda, es lo que yo les había anticipado y me sostengo en ello. Va a tener un crecimiento superior a la inflación ligeramente, pero sí, básicamente vamos a estar haciendo proyectos en coordinación con el gobierno federal, con los gobiernos municipales, con la iniciativa privada, y no tenemos contemplado ni un peso de endeudamiento, y así va la iniciativa. 10 de la mañana con 7 minutos, allí escuchaba usted al gobernador Rafael Moreno Valle y hablaba precisamente de no generarle más deuda al gobierno estatal. Y precisamente sobre este tema, al cierre del tercer trimestre del 2014, el Estado de Puebla disminuyó su deuda en un 2.4%, al pasar de 8.844 millones a 8.625 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, las cargas financieras por la contratación de proyectos de prestación de servicios en la entidad suman alrededor de 13.480 millones de pesos, es decir, 4.850 millones de pesos más que el monto de la deuda total del Estado, es lo que reporta este lunes el portal eConsulta. Entre los proyectos de prestación de servicios que ha realizado el gobierno de Puebla bajo esta modalidad, destacan la construcción del Centro Integral de Servicios en la zona de Angelópolis o el próximo Museo Internacional Barroco. El gobierno del estado sí va a construir el parque intermunicipal en la pirámide, en la zona de la pirámide de Cholula, pese a que en octubre pasado se aseguró que el proyecto contemplaba únicamente la instalación de un tren turístico y un museo de sitio. El proyecto, que se estima inicie el 27 de noviembre, contempla un parque de béisbol, un lago, una ciclopista, una pista de trote, un kiosco de locales comerciales, módulos sanitarios y estacionamientos con accesos controlados. Las construcciones se ubicarían en las canchas deportivas que se localizan en los límites de estos dos municipios, San Andrés y San Pedro Cholula, y que colindan con el Hotel Villas Arqueológicas, el Panteón Municipal de San Andrés y el Cerro de la Virgen de los Remedios, el Cerrito, como lo conocen los cholultecas. El gobierno del estado precisó a eConsulta que el proyecto se ejecutará sobre predios que previamente fueron comprados por los ayuntamientos cholultecas, por lo que no se requerirá de expropiaciones. Así que el tema de Cholula va a seguir dando noticia. 10 de la mañana con 9 minutos, vamos a hacer un recorrido por lo más destacado del país. México. Este fin de semana, agentes de la Policía Federal entraron a territorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la capital del país, donde se registraron fuertes enfrentamientos entre policías y estudiantes. La noche del sábado, los policías federales que acudieron a Ciudad Universitaria fueron recibidos con cócteles Molotov por jóvenes que la tarde de este mismo día habían sido testigos de un tiroteo iniciado por un agente de la Procuraduría General de Justicia en el Distrito Federal. Y es que estos agentes llegaron precisamente el sábado al mediodía a CU, comenzaron a tomar fotografías, los estudiantes no les gustó, los encararon y uno de estos agentes comenzó a disparar hiriendo en la pierna a un joven estudiante, además de un perro que andaba por ahí por la zona. Después de esta acción, a las 9 de la noche de este sábado, un grupo de jóvenes con el rostro cubierto incendió el vehículo que por la mañana en el cual se habían conducido los elementos de la Procuraduría de Justicia del DF para llegar hasta la universidad. Después, los granaderos de la policía capitalina se desplazaron hasta Ciudad Universitaria y ahí alrededor de 35 a 45 encapuchados prendieron el automóvil, le decía, ahí por la zona del Estadio Olímpico, mientras otros lanzaban piedras y objetos a los uniformados, quienes devolvieron algunos de los proyectiles. Vamos a escuchar una breve parte, incluso es el video que una de las estudiantes presentes tomó, que está corriendo ahora por redes sociales, y podemos oír un poco la trifulca de este sábado por la noche allá en Ciudad Universitaria de la UNAM. Ahorita mi posición es atrás de los policías. No se metan todos. Ahí está parte de lo que se vivió este sábado por la noche. Ayer domingo, estudiantes universitarios impidieron la toma del edificio de la rectoría de la UNAM cuando un grupo de aproximadamente 50 jóvenes que se identifican como anarquistas irrumpieron el mitin que se realizaba al exterior del inmueble y en donde los alumnos exigían respeto a la autonomía de la UNAM. Con relación, le repito, al incidente registrado este sábado cuando un agente de la PGJ disparó contra un estudiante. Durante este acto, ayer domingo, obligaron a un joven que estaba presente a quitarse el paliacate con el cual se cubría el rostro y que llegó con los supuestos anarquistas. Ante la presión, accedió y se identificó como Luciano Arístides Avilés Hernández a través de una credencial de una asociación civil. Se excusó diciendo que ha cubierto las movilizaciones recientes en protesta por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Así las cosas en la Universidad Nacional Autónoma de México. También el rector de la UNAM, José Narro, aseguró que la presencia de elementos policíacos en las instalaciones de la UNAM son indeseables. Quiero pronunciarme, dijo ayer en una rueda de prensa, por la autonomía de nuestra institución. Al respecto, quiero ser claro y contundente. No es deseable la presencia de la fuerza pública en nuestras instalaciones. No forma parte de nuestra normalidad, fue lo que dijo ayer en rueda de prensa el rector de la máxima casa de estudios en el país ante estos incidentes lamentables, en realidad, que están ocurriendo en la UNAM. ¿A esto qué se suma? Pues las movilizaciones y las protestas estudiantiles de las últimas semanas a partir del caso Ayotzinapa. Todavía el viernes en la mañana, allá en el plantel Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, hubo una falsa alarma de bombas, se suspendieron clases, los chicos debieron salir de los salones, y eso es lo que nos preocupa en el país, que haya este tipo de ataques contra instituciones educativas y contra grupos estudiantiles movilizados. Es completamente inadmisible que un agente de la Procuraduría del Distrito Federal haya tomado fotografías vestidos de civil y que una vez que los jóvenes los encararon, ellos comenzaron a disparar. ¿No les parece a ustedes extraño? Y por supuesto, cualquiera que tenga un poco de juicio, pues entenderá que ninguna institución como la UNAM debe ser atacada de esta manera. 10:14 a.m. y pues bueno, antes de irnos al corte, a quienes no les fue muy bien, en realidad tampoco, fue al secretario de Gobernación Federal, Miguel Ángel Osorio Chong, y al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, porque este viernes pasado, al inaugurar los Juegos Centroamericanos allá en el puerto veracruzano, pues los abuchearon, no les fue muy bien. A partir de un error gramatical del gobernador de Veracruz, los jarochos reunidos en el estadio, pues comenzaron la rechifla, y pues lo que también nos habla es de que no estaban muy contentos los ciudadanos mexicanos con el actuar tanto del gobierno de Veracruz como del gobierno federal. Vamos a escuchar esta parte, esto que pues por supuesto se volvió tendencia en redes sociales. Señoras y señores, a nombre del presidente de México y de las mexicanas y de los mexicanos, les doy la más cordial bienvenida. 10:16 a.m, allá está. Pues bueno, no les gustó a los jarochos. Y vaya, le ha ido bien a México en cuanto a la cosecha de medallas. Y pues bueno, los Juegos Centroamericanos seguirán dando de qué hablar. También, por cierto, una atleta cubana que al llegar justo al pisar tierras veracruzanas, pues decidió, se fue de su país. Y es un caso que también a los cubanos les preocupa mucho, ¿no? Que sus deportistas cada vez que pueden, que intentan o que tienen la oportunidad de salir a otro país a Juegos Internacionales, pues aprovechan para desertar del sistema político y emigrar de su país. Las notas que está dando los Juegos Centroamericanos, 10 de la mañana con 16 minutos. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Seguimos contigo, Puebla. El mundo. 10 de la mañana con 18 minutos, seguimos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto. Estamos conectados en Twitter, en las cuentas, arroba contigo Puebla, arroba Luis Fer Soto, la cuenta oficial y la cuenta personal de su servidor. Todos los comentarios, por supuesto, que ustedes nos hagan, nos coloquen en las redes sociales, pues los vamos a estar aquí comentando. También en Facebook, en el perfil Contigo Puebla, donde puede encontrar el podcast con la emisión diaria de este programa. Y nos vamos a dar una vuelta por el mundo, y en esta ocasión el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, en voz de Arnulfo Alberto Emiliano, pues nos proponen un análisis sobre la situación de Sudamérica y en particular de Colombia. El proceso de paz, de pacificación, en el que están inmiscuidas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el gobierno de este país, bajo la intermediación de otras muchas naciones latinoamericanas, se está realizando estas pláticas de paz allá en La Habana desde hace varios meses, y Arnulfo Alberto Emiliano nos tiene este análisis del proceso de paz en Colombia. Arnulfo, muy buenos días. Buenos días. Te escuchamos, adelante. Quería comentar con tu auditorio este proceso de paz de Colombia, ya que es muy importante porque Colombia tiene una historia bastante similar a la que estamos pasando nosotros actualmente. Ellos experimentaron en la década de los 90, de los 80, índices de violencia de los más altos del mundo y secuestros que eran parte de la vida cotidiana. Entonces, es muy importante que conozcamos un poco de lo que está aconteciendo actualmente en Colombia para que el gobierno mexicano también sepa cómo conducir ese conflicto que pues es muy importante y que tiene costos económicos y de vidas humanas pues muy alto. Entonces, ahorita en Colombia lo que estamos experimentando es un fin del conflicto, uno de los conflictos más añejos de la historia de Latinoamérica, puesto que las FARC, como ya mencionabas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es la más antigua que existe en Sudamérica. Se creó en la década de los 60 y ha perdurado desde esa época hasta la actualidad. Se ha financiado primariamente o de forma importante del cultivo, la producción y el tráfico de drogas. De esa manera ha podido hacer frente al ejército de Colombia y ha utilizado muchas tácticas, muchas técnicas. Por ejemplo, el secuestro de políticos importantes, la producción de drogas, como ya mencionábamos, el uso de armamento que está prohibido a nivel internacional. Pero aunque sus métodos son violentos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia lo que siempre han propugnado es la erradicación de la pobreza, la erradicación de la desigualdad. No olvidemos que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Tiene un índice Gini con el que se mide la desigualdad en los países de los más altos. Es de 0.53 actualmente en 2014.